No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué es la colosa, viejo? Y puro grupo firme. Me enamoré, me ilusioné indebidamente. Tristeza, hasta lloró, se marchitó de tanta pena. Juro por Dios, que me sirvió de experiencia. Seguro, y me querrán, y yo querré, yo te lo juro. Mi corazón no resistió tanta tristeza, hasta lloró, se marchitó de tanta pena. Juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió de experiencia. Posada de Grupo Firme, Banda Coloso, casi nadie, pura tía Phil, Music VIP. ¡Vámonos!